nos toca hablar de esta mujer que fue tan importante en la conformación de este estilo, de este género que fue el lloro, y digamos una gran compositora de mayilles, que es algo de lo que después vamos a hablar un poco más en profundidad, pero que bueno, es un antecedente, una influencia importante en el lloro. Bueno, ella nació en 1847 en Río de Janeiro y murió en esa misma ciudad a los 87 años, en 1935. Tuvo una vida muy particular para lo que eran las mujeres de su época, no solo porque era pianista y tocaba mucho y tocaba la noche, y sino porque, bueno, rompió un matrimonio que fue arreglado. A ella la casó el padre a los 16 años con un señor importante, digamos, también de, militar, de la, ¿no? Un militar de la Marina, que la obligó a los 17, 18 años de ella a irse con él a la guerra de Paraguay, porque, bueno, también cuentan que era una relación muy violenta, de mucho control. Bueno, como en esa época, para todas las mujeres, ¿no? Pero bueno, ella decide bajarse de ese barco con el hijo y escaparse a los 18 años y ahí, bueno, de eso le implica, por supuesto, la ruptura con toda la familia, con su padre. Pero bueno, a la vez le implica el inicio de una vasta carrera musical, ¿no? Por Río de Janeiro, donde se va a encontrar con estos personajes de los que estuvimos hablando, sobre todo con Calado, que van, sí, a formar un grupo, amigos. Un grupo importante, Lloro Carioca. Lloro Carioca, claro. Y bueno, algunas otras anécdotas que se pueden contar de ella, ¿no? Que era hija bastarda, porque era hija de un señor, digamos, de la alta sociedad. Sí, también creo que era militar el padre, ¿no? Sí, con una mulata, con una mujer pobre, madre soltera. Así que ella fue reconocida recién al año siguiente de haber nacido. Pero bueno, gracias a que el padre tenía ese privilegio de clase, ¿no? Es que ella recibió una buena educación para lo que recibían las mujeres de esa época. Claro. Recibió una buena educación particular, digamos, también, ¿no? Pero que la llevó también a poder relacionarse con la música académica de una manera que no cualquiera alcanzaba en esa época, no cualquier mujer, ¿no? Sí, no, por supuesto. Bueno, una figura importantísima, ¿no? Ella compone uno de sus primeros tangos, se llama Gaullo, después conocido como Cortayaca, que va a ser una de sus grandes obras, como dijimos. Bueno, ella también es compositora del Uabrialas, ¿no? La marchiña para marchiña de carnaval, con el cual va a inaugurar este género. Una persona también que va a tener mucho que ver en la formación de la profesión de músico, ¿no? En general, no solamente una carrera solista, sino también en cuanto a la profesionalización de los músicos, ¿no? En los teatros de revista, como ya dijimos, ella va a ser una gran compositora de músicas para teatros, para piezas teatrales, así que también va a estar metida ahí. Sí, en ese sentido, que tocaba de todo, ¿no? Que tocaba desde músicas populares hasta músicas académicas, ¿no? Como esa idea de la profesión del músico que bueno, que está dispuesto y que puede tener esa versatilidad, ¿no? De unir diferentes géneros, diferentes ritmos y tocar de todo. Claro, ¿no? Claro. Hay una anécdota graciosa que graciosa, no sé si es tan graciosa, pero es interesante porque vamos a ir hacia el final del programa con ese tema que ella compuso con Cortayaca, ¿no? Ese lloro. Y bueno, fue muy polémico en un momento, despertó una polémica que duró varios meses en la sociedad brasilera, porque bueno, fue tocado por una primera dama, ¿no? Sí, otra mujer también paradigmática. Sí, ¿no? Nair de Tefé, ese era el nombre. Y fue tocada en un homenaje, en un aniversario en el Palacio. Sí, en una recepción en el Palacio Presidencial. Y bueno, eso le costó que dijeran, bueno, era un mayille, ¿no? Que era una danza que era muy cuestionada por las clases, por esas clases sociales, por los poderes brasileros de Río de Janeiro, digamos. ¿Por qué? Porque era, ellos decían, como una danza baja, ¿no? Claro, degenerada. Sí, salvaje. Claro, como de lo más bajo de la sociedad. ¿Por qué? Porque se bailaba en parejas, porque se bailaba entrelazados, ¿no? Muy y porque agarrado. Tenía mucha influencia africana. Sí, ¿no? sí, ni hablar. Así que bueno, eso le va a generar también una fama que con el tiempo se va a pasar de lo negativo a lo positivo, ¿no? Esa fama de haber sido la compositora de ese mayille, porque va a ser un boom total, realmente. Chiquinha Gonzaga es una figura fundamental en la historia del Lloro, a la cual volveremos y volveremos, porque realmente ha marcado un hito, ¿no? Sobre todo siendo mujer en esa época y haber logrado sortear tantas trabas, ¿no?, que la sociedad le ponía a las mujeres en ese momento. Sí, y recordar que el mayille era una danza y una música, digamos, que estaba prohibida por decreto presidencial, ¿no? Algo que ahora circula tan sueltamente en este país. Una locura. Era algo que estaba prohibido directamente. Entonces, bueno, circulaba en lugares clandestinos. Ya vamos a estar hablando un poco más de eso. Sí, volviendo siempre. Estábamos hablando el programa anterior acerca de la figura de Chiquinha Gonzaga, que fue tan importante para toda la música brasilera, porque fue una de las personas que constituyó este modo brasilero de hacer música, ¿no? Uh-huh. Juntando distintos ritmos, algunos africanos, bueno, también hablamos que africanos y europeos, ¿no? También hablamos de que era una mujer que rompía con las reglas y con los mandatos de género de la época, porque, bueno, había tenido un matrimonio arreglado con el que rompió, después tuvo otro matrimonio con el que también rompió y se dedicó a tocar el piano, claro, fundamentalmente, ¿no? A tocar, sí, el, sí, piano y hacer música, y participó de los primeros grupos de lloro de Río de Janeiro. Y no solo eso, sino que además rompía con varias reglas sociales de la época, sí, porque por varias cuestiones, ¿no? No solo por su vida privada, sino también por su vida pública. Fue una mujer que tuvo una militancia, uh-huh, abolicionista, ¿no? Sí. Se dedicó en su momento a vender partituras, ¿no? Casa por casa, sí, puerta a puerta, por lo que se cuenta, para juntar plata para toda esta campaña abolicionista de la época, ¿no? Y no solo eso, sino que compró la libertad de varios esclavos músicos. Uh-huh. Entre ellos hay uno, José Flauta, ¿no? Lindo nombre. Noto. José Flauta. José Flauta. Grande. Bueno, seguramente tocaba la flauta. Sin duda, si no creo que fuera guitarrista. Bueno, eso nos parecía interesante rescatar de ella, ¿no? Porque muchas veces se habla de cuestiones más de orden privado, de cuántos hijos tenía, sí, o sí, con quién salía. ¿Cómo llamaba al marido? Sí. Claro. Y bueno, y era una mujer que tuvo un rol público importante. También nos interesaba pensar algunas cuestiones de su contexto, ¿no? En términos de las relaciones de género de la época, porque bueno, siempre la historiografía tiene un poco ese sesgo, ¿no? En general, que se rescatan personalidades, ¿no? Y queda, pasa sí, la historia como, ¿no? Claro, como Chiquinha Gonzaga, bueno, sí, como sí. Si hubiese sido la única mujer de la época, ¿no? Claro, no, no. Que se dedicaba a hacer música, y un poco es ese vicio de la historiografía hegemónica o liberal que termina poniendo a ciertas personas como ejemplos abstractos, como genios, ¿no? Que se destacan por sobre el resto, claro, esa lógica de los iluminados, de los genios, sobre todo en la música, ¿no? Que es un campo que ha dado para muchas de esas perspectivas de pensar algunas personas como genios o iluminados. Y bueno, y en este caso se habla de muchas mujeres que hubo en esa época de Chiquinha Gonzaga, muchas pianistas, ¿no? Porque el piano, al haber sido un instrumento que se popularizó bastante en Brasil, como claro, hablábamos en los programas anteriores, que fue traído por la corona portuguesa y que en ese momento, en casi todas las casas, se dice, de clase media, había un piano, ¿no? Y también un instrumento que era permeable y posible de ser tocado por mujeres, ¿no? Sí, como mujeres que... bien, ¿no? Seguro, sería. Seguro, sí. Estamos hablando de estos estratos sociales, ¿no? De clase media alta. Pero bueno, en su momento era el único instrumento que las mujeres podían acceder, que podían aprender, que podían tocar. Y había varias mujeres pianistas, compositoras, sobre todo en lo que era el Conservatorio Imperial de Música de Río de Janeiro, ¿no? Que es una institución importante para el nacimiento de estos géneros. Y en su momento había varones estudiando y mujeres también, ¿no? Claro. Que es un dato llamativo para la época. Y claro, como en las últimas décadas del siglo XIX, por ejemplo, no, no se podía mezclar en los mismos salones de estos estudios varones y mujeres, entonces había profesoras de piano, claro, para estos salones para mujeres, de mujeres, claro. Y había muchas estudiantes mujeres. Acá cuenta que, por ejemplo, en 1911 se dieron 23 diplomas para 23 alumnos y alumnas recibidos, egresados, y 21 eran mujeres, ¿no? Entonces, no solo, digamos, en esta institución más académica, sino también se estudiaba mucho piano de manera particular, ¿no? Claro. Con profesores particulares, lo que hizo que haya muchas personas que viajaban y se instalaban en Río de Janeiro para estudiar piano con estos profesores particulares. Y muchas de ellas, bueno, era un trabajo común para las mujeres de esa clase, el ser profesoras de piano. Y estudiar también piano. Entonces, bueno, ese es el contexto también en el que surge esta figura, ¿no? Sí, era una mujer muy consciente también de esa situación en la que ella vivía. No, no es que ella estaba solamente siguiendo sus pasiones, sus deseos, sino que era una mujer muy consciente de con lo que se enfrentaba, de lo que estaba intentando romper. Hay una información que cuenta que ella quiso componer una música para una pieza teatral y que le fue prohibida esa posibilidad por no aceptar, ¿no? Las compañías teatrales no aceptaban una mujer como autora de piezas de músicas para piezas teatrales. Con lo cual era una mujer que conocía los límites que tenía la sociedad en la que ella estaba viviendo y que aún así, bueno, iba adelante, ¿no? Sí, que también lo sufría, pero que también tenía esta cierta ventaja, ¿no? Esta pequeña y relativa ventaja que les daba sobre otras mujeres de otras ramas artísticas que tenían muchísimas más dificultades, ¿no? El hecho de ser pianista en esa época para las mujeres no estaba tan mal visto como ser artista plástica, como ser actriz o como... Entonces muchas de estas mujeres que después terminaron siendo actrices, compositoras, cantantes o cualquier otro rubio, incluso artistas plásticas, pintoras, empezaron siendo pianistas, claro. ¿No? Arrancaron su carrera por ahí. O que é que tem? Tem samba do bom, tem samba do bom, tem samba do bom. É na casa da tia Ciata. Hoje é lá, rapaziada. Tem samba do bom, tem samba do bom, tem samba do bom. Na casa da tia Ciata só entra quem samba, quem é bom no pé. Sujeito que fica parado num canto sentado, não ganha mulher. na casa da tia Ciaba tem samba, sambista, tem choro e chorão. Você pode apertar um bigada e usar palavra de baixo. Cala o saco, né? Na casa da tia Ciaba agora tem samba do bom. Tem samba do bom. Ô, rapaz, não olha pra mulher dos outros. Na casa da tia Ciaca tem samba do bom. Tem samba do bom. Não aperta a menina, malandro. Tem samba do bom. Na casa da tia Ciaca não tem pelourinho nem canto de dor. Se fala de doces quitudes, das coisas gostosas de São Salvador. Na casa da tia Ciaba, quem samba tem tudo prontinho na mão. Ela brinca, ela pinta, ela borda num samba de roda de fone, fogão, saco. É na casa da tia Ciaba. É isso aí, rapaziada. Tem samba do bom. Salve aí, velho samba. Tem samba do bom. É na casa da tia Ciaba. Fala, seu Ardir. Tem samba do bom. Tem samba do bom. Seu é seu. Tem samba mulher, do bom. Mulher dos outros. É na casa da tia Ciaca. Tem samba do bom. Sim, sim. Tem samba do bom. É isso aí. Tem samba do bom. É na casa da tia Ciaca. Tranquilidad. Se empiezan a instalar estos exesclavos, estos baianos inmigrantes en la zona portuaria de Río de Janeiro, en el barrio de Sabuchi, Praza 11, y es ahí donde se constituye esto que se llama la pequeña África de Río de Janeiro, ¿no? Que es este lugar donde se conservan un poco, donde se conservan, digamos, las tradiciones africanas relacionadas a la religión, relacionadas a las costumbres, relacionadas a las comidas, y es donde se empieza a generar, digamos, una solidaridad y una cohesión entre estas personas que habían quedado desarraigadas, por un lado, y por otro lado también un poco como perdidas en esta transición entre que, no sé, digamos, todavía es un país que no absorbe mano de obra en la industria, porque todavía no hay una industrialización significativa, eso va a ser más a mediados del siglo XX, y que han perdido con la abolición, digamos, el estatus de esclavos. Entonces, con eso también han perdido sus formas de socialización tradicionales y esto que pasaba en las plantaciones, donde estaban todos juntos, ¿no? Entonces, cómo ellos empiezan a buscar estos lugares de encuentro para poder preservarse y preservar sus tradiciones y poder sobrevivir a esta transición tan cruda que tuvo en esos años de proceso de abolición de la esclavitud. Y también de pobreza, de mucha carencia, ¿no? Y en ese proceso, digamos, hay una figura que es central, que es la de las tías baianas, que es una figura matriarcal. Muchos autores concuerdan en que el estatus de la mujer negra, digamos, en las tradiciones africanas, en la cultura afro-brasilera en este caso, es diferente al estatus de las mujeres de tradición europea, digamos, ¿no? Porque tienen un lugar mucho más central. Se habla de un matriarcado de estas mujeres negras y de cómo ese estatus que les da el hecho de que ellas sean independientes económicamente, entre comillas, ¿no? Porque eran mujeres trabajadoras, mujeres que tenían diferentes trabajos, pero mucho tenía que ver con la venta ambulante, eran cocineras, eran lo que se llamaban amas de leche, criadas, bueno, empleadas domésticas, distintos trabajos que tenían estas mujeres y que de alguna manera las hacían más libres que a otras. Uh-huh, claro. Y además, fundamentalmente, el lugar que tenían en el candomblé, ¿no? En las religiones africanas, tenían un lugar mucho más central que las mujeres de otras culturas, donde, digamos, no se reproducía de la misma manera esa familia de tipo burguesa patriarcal, ¿no? Por supuesto, sí. En ese contexto, las tías baianas van a tener un rol fundamental, no solo en lo que hace a garantizar, digamos, el ritual, garantizar el momento de ritual religioso del candomblé, garantizar los terreiros en términos de abrir sus casas, de propiciar la comida, para la bebida, sino lo que muchos autores concuerdan, que es algo completamente invisibilizado por la historiografía de estas músicas, es que van a tener un rol fundamental en la producción musical misma, ¿no? Claro. Sí, bueno, esto que decía Maggie era fundamental, ¿no? El papel de las mujeres en esa época, de estas tías baianas, Bobo Carmen, Chía Siata, varias mujeres que, como bien decía Maggie, tenían un estatus en esa pequeña África, en esos comienzos de siglo en Río de Janeiro, importantes. Ellas eran Yalorillás, Mai de Santo, que se llama, que es una jerarquía dentro de la religión de Candomblé, ¿no? De matriz africana. Y a partir de ese estatus que ellas tenían, ellas también hacían lo que se llama el yogo de bucios, ¿no? Que era una especie de oráculo de adivinación. Y a partir de eso se relacionaban no solamente con las personas afrodescendientes, sino también con muchos mestizos, muchas personas de la clase dominante. Y en la casa de esta mujer, tía Siata, se daban estos encuentros de samba, de lloro. Hay un samba muy conocido que se llama Batuque na Cocina, que cuenta un poco eso, ¿no? Cómo en las casas se utilizaban desde la entrada, la sala principal para el lloro, en la cocina se cocinaba, no se podía tocar, y en el quintal, en el patio, es donde rolaban esos batuques que después darían en samba. Así que estas figuras son importantísimas, y hay una controversia un poco en relación a un primer samba. ¿Cómo es eso, Maggie? Sí, el primer samba grabado de Brasil, que se llama Pelo Telefoni, y ahí, claro, lo que sucedía en estos encuentros, donde, digamos, no había diferenciación o la diferenciación entre lo religioso y lo musical era completamente imposible de definir, ¿no? Porque eran encuentros donde se ponía en juego lo religioso y también lo musical, y es algo intrínsecamente unido que no puede pensarse de manera diferenciada en esa época. En esos encuentros donde participaba, por ejemplo, tía Siata, también participaba Donga, participaba Pichinguinha y todos estos compositores tan reconocidos de esta época. Bueno, surgió este samba, ¿no? Este samba Pelo Telefoni. Entonces, ahí hay una controversia en torno a quién es el verdadero compositor de ese samba, ¿no? Bueno, eso era algo que pasaba mucho en esa época, ¿no? La gente, los distraídos, decían, no, los negros se están divirtiendo, se están esparciendo, están haciendo sus toques, sus cosas, y era rituales religiosos, como decía Maggie. En ese asunto las mujeres tenían un papel fundamental. Y bueno, está esa controversia de si no fue la mismísima Chía Siata, ¿no? Que compuso esos versos de Pelo Telefoni, que vamos a escuchar en este mismo momento. Meu pai nunca imaginou que pelo telefone fosse causar uma polêmica tão grande. E a razão, vocês precisam saber qual foi. O direito autoral, afinal de contas, a partir do registro, definiu a autoria dos compositores brasileiros. Pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tinha uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tinha uma roleta para se jogar. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se é capaz de esperar. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se é capaz de esperar. Tomara que você apanhe isso, pra nunca mais fazer isso. Tomara o amor dos outros e depois fazer feitiço. Tomara que você apanhe isso, pra nunca mais fazer isso. Tomar o amor dos outros e depois fazer feitiço. Olha a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, caiu no laço, senhor, senhor, do nosso amor. Porque esse samba, senhor, senhor, é de arrepiar, senhor, senhor, põe pé nas bambas, mas vai sambar. Bueno, ahora es momento de hablar de una gran referenta del samba, que es Clementina de Jesús, que nació en Valença, en un pueblo del interior de Río de Janeiro, en 1901, y murió en Río de Janeiro en 1987. O sea que esta mujer vivió nada más y nada menos que 86 años. 86, creo que los mejores 86 años del samba. Sí, totalmente. Y bueno, en esta pequeña ciudad de la región del Valle de Paraíba, uh-huh, era un reducto de yongueiros, de yongo. Entonces ella, siendo hija de una partera y de un capoeirista, creció mamando muchísima música. Sin duda. Muchísimos cantos antiguos de las zonas rurales del interior, uh-huh, de Río de Janeiro. Y también muchos cantos de lavandera y cantos de trabajo que venían de ayudar a su abuela, ayudar a su madre, que era trabajadora doméstica, además de partera. Entonces, bueno, vivió ahí en su ciudad natal hasta los 7 años, que, como decíamos, bueno, como fueron contando en programas anteriores, esto que pasaba con los negros, que inmigraban desde el interior de Brasil hacia Río de Janeiro luego de la abolición de la esclavitud. Clementina es un claro ejemplo de eso. Su familia toda se muda hacia Río, en un barrio cerca a Osvaldo Cruz. Y ahí ella empieza, porque sus viejos laburaban mucho, hace un régimen de semi-internado en un colegio católico, donde empieza a cantar en las misas y en sus espacios libres, empieza a cantar estas canciones que ella recordaba de su madre y de su abuela. Y ahí, bueno, producto de este entrecruzamiento que se da en estos barrios negros, comienza a cantar lo que se llaman folías, que son, uh-huh, obras teatrales, como unas representaciones, escenas, ¿no? Sí, de todo lo que tenía que ver con el nacimiento de Jesús y de, claro, los Reyes Magos, que eran folías de reyes, ¿no? Que se, exacto, conoce, de los Reyes Magos. Sí, y que se hacían en épocas cercanas a la Navidad. Y bueno, empieza a cantar en un conjunto que se llamaba Folia G-Reis, como decíamos, de, sí, Seu Jorge. Seu Jorge o Cartolina, mandé cualquiera, Seu Jorge no, Cartolina. Es otro, es uno de ahora, Seu Jorge. Seu Jorge, sí, tenía una folia de rey, mirá, una vida anterior, Seu Jorge metiendo ahí. Sí, Seu Jorge Cartolina. Claro, Cartolina tendría tendría una galera, ¿no? Porque era, Cartola es galera, ¿no? Que ya nos viene al caso también. Sí, vamos a seguir hablando de esos sombreros. Y bueno, él fue también que le invitó a participar del bloco As Morenías das Campinas, que es uno de los embriones de lo que después fue Portela. Uh-huh. Así que bueno, ahí ella empezó a curtir este canto de pastoras del que hablábamos la vez pasada, formando parte del elenco estable de Heitor dos Prazeres, que era un bamba, sí, un gran zambista, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, fue parte de su grupo de pastoras durante muchos años. Claro. Bueno, en esto que sería su primera juventud, ella tiene un hijo que no es reconocido por el padre, así que termina saliendo, o sea, además de criar un hijo como madre soltera, trabajando muchas horas como lavandera y como empleada doméstica. Claro. Y frecuentando las rodas de samba de ahí del barrio Osvaldo Cruz, donde conoce a Paulo da Portela, a Claudio Nora, a Ismael Silva, y bueno, y cantando con estas pastoras. También fue directora de dos escuelas de samba, uh-huh, Unidos Riachuelo. Riachuelo. Sí, del Riachuelo. Y Unidos Gianseño Velio. De ellas, ella fue directora de la escuela y también como jefa coordinadora de las pastoras. Claro. Sí, está bueno mencionar que cuando se fundan las escuelas y empiezan a tomar un poco más de forma, las escuelas de samba empiezan a dividirse por los que ellos llaman alas, ¿no? Uh-huh. Que son como diferentes pequeños grupitos que terminan conformando la escuela completamente, ¿no? La batería por un lado, los compositores y las compositoras por otro, las pastoras en este caso, las baianas. Entonces había como varias funciones, ¿no? Hay varias funciones dentro de la escuela de samba, y ahí Clementina, ¿no?, también desarrollaba sus dotes musicales, regenta. Totalmente. Y bueno, cuando ella se casa con su marido, que era 10 años más joven que ella, se muda para el barrio, para el Morro de Mangueira, que es donde continúa viviendo a lo largo de su vida. Y ahí comienza a cantar en lo que luego termina siendo la escola, que era esto de lo que veníamos hablando. Y bueno, ella en realidad se la considera como un puente entre África y Brasil, porque con esta infancia que tuvo en el interior de Río de Janeiro, donde aprendió los cantos de su abuela y de su madre, trae cantos de esclavos, cantos muy antiguos, de raíces africanas, que de otra manera tal vez hubieran sido olvidados. Sí, sin duda. Y a ella, por ejemplo, se la descubre, entre comillas, ¿no?, se la descubre en el año 63, un año antes de la dictadura militar brasilera, en una taberna que se llama Taberna da Gloria, cantando en una fiesta religiosa. La escucha Hermínio Belio de Carvalho, que era un productor musical que tuvo un rol muy importante en la música brasilera y sí, en el samba. Y bueno, en el momento en el que ella se hace un poco conocida, es un momento donde en realidad la escena musical estaba ganada por la bossa nova, por el tropicalismo, por la joven guarda, y ella, digamos, a diferencia de toda esta música, canta jongo, canta lundú, folías, calangos, partido alto, todas músicas que estaban fuera del centro musical y artístico del momento. Claro, sino y la imagen de ella y su voz, ¿no? Una voz de mujer, en esa época la voz de la mujer era considerada bella si era más suave, ¿no? Toda esa influencia que va a ejercer la bossa nova va a ser muy importante y va a dejar un poco de lado todas estas expresiones que inclusive son madres y padres del samba, del samba y de la bossa nova, ¿no? Todas estas músicas que vos comentabas, que estos pontos religiosos, cantos de trabajo, cantos de lavaderas, son los que van a dar también forma a las canciones del samba y también de la bossa nova, ¿no? Viniendo ahí del samba canção. Entonces ese desfasaje es bien interesante, ¿no? Como el momento en el que se la descubre es un momento en el que eso no está tan en auge. Y bueno, ella va a tener que seguir luchando en esas situaciones. Totalmente. Y eso de la voz grave que decís es súper importante porque rompe con la sonoridad de las cantoras brasileras. Claro. Que en general tienen un registro mucho más agudo, como vos decías, más suave, también más nasal. Y ella tiene una voz súper profunda, medio como un poco rota, si se quiere. Claro. Y bueno, y siempre hay como un misticismo alrededor de su voz y de sus cantos ancestrales, ¿no? Como ahí hay una relación. Sin duda. Sí. A María Betaña también le decían en la escuela, le dijeron, no, esta chica no puede cantar. La sacaron del coro a María Betaña. Menos en la escuela, mal. La oreja, ¿no?, que tenía la gente. No, pero bueno, cuando uno es chico tal vez la voz es diferente, pero eso, ¿no? Cómo estas personalidades surgen dentro de una cultura tan, tan vasta como es la cultura brasilera y se desarrollan como puntos importantísimos. Clementina de Jesús es una figura muy, muy importante en toda la historia del samba, una mujer que se dice que cuando entraba en roda de partido alto no había quien quisiera versar con ella porque era letal. Ya me lo imagino, pegando unos gritos ahí, sería una locura. Sí, tremenda. Además tenía un carácter muy fuerte, pero bueno, igual podemos escuchar un poco más de su música y después contar un poquito de su obra para terminar, ¿no? Sería lindo. Vamos a escuchar Ponto de Jongo de Clementina de Jesús. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou, disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Iará lá, iará, iará. Iará lá, iará, iará. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. E eu tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Iará lá, iará, iará. Iará lá, iará, iará. Onde se levanta povo, cativeiro já acabou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Desse levanta povo, cativeiro já acabou. Desse levanta povo, cativeiro já acabou. Desse levanta povo, cativeiro já acabou. Iará lá, iará, iará. Iará lá, iará, iará. Y Almeida, ¿no?, que es una figura importantísima dentro de la historia del samba, conocida, como decías vos, Maggie, ¿no?, como el samba en persona. Sí, así se la llamaba, sí. Si era... Hay que ser, ¿no?, para que te diga. El samba en persona fuerte. Hay que ser. Bueno, sabemos que Aracide Almeida nació en un suburbio de Río de Janeiro. El padre era jefe de los trenes de la Central de Brasil, ¿no? Sí, por eso también un poco despectivamente le decían la dama del Central, ¿no? Ah, como mirá, también. No la sabía esa. Sí. No, bueno, también esa es otra historia, ¿no? Para en algún programa poder abordarnos la importancia del ferrocarril en Río de Janeiro. El tren que va a marcar toda una historia también dentro del samba, como contábamos el programa pasado, Estación Mangueira es la primera estación donde se tocaba samba, ¿no? Por eso se llamaba Estación Primera de Mangueira. Muchas cosas relacionadas a los trenes y al samba. Y bueno, también el padre de Aracide Almeida estaba ahí y forjando eso, ¿no? Sí, ella, bueno, tiene una historia interesante porque es una joven pobre, ¿no? Que viene sí. De los suburbios de Río de Janeiro, que también cantaba en la iglesia porque su hermano era pastor de la iglesia y como que tiene un origen social muy popular, digamos. Sí. Pero que desde chiquita había soñado, por lo menos eso cuentan las biografías, ser cantante en la radio. Claro. O sea, como la radio había despertado también todas esas posibilidades para algunas personas que se dedicaban a cantar o que les gustaba cantar y la posibilidad de hacerse conocido a través de eso. Claro. ¿No? Y bueno, entonces ella empieza a cantar en la radio, mismo como quería de chiquita, en esto que llamamos las radios educadoras. Claro, ¿no? Sí, sí. Que eran previas a la Radio Nacional, que fue como que cooptó todas esas pequeñas radios o las centralizó. Sí, y que marcó un rumbo también, ¿no? Sí. La Radio Nacional. Sí, sí, porque la Radio Nacional, digamos que intentó unificar la cultura nacional, ¿no? Claro. Unificar la cultura nacional, homogeneizarla, como darle un sentido dirigido desde el Estado, ¿no? Claro. Bueno, ella empezó a cantar en radio y enseguida también empezó a grabar discos, y fue la cantante favorita de Noel Rosa, que es este compositor tan importante para el samba y tan importante para la época esta que estamos hablando de la radio, ¿no? Grabó varios zambas de él, hay un montón, no da para leerlos todos, pero sí, sí, fue la que más grabó zambas de Noel Rosa. Claro, sí, hay otra mujer también, ¿no?, que se llamaba Marila Baptista, que era como la con la que competía, ¿no?, para ver cuál de las dos iba a interpretar las obras de Noel. Y era tan fructífera, ¿no?, el trabajo de Noel Rosa, que cada vez que lo veían le decían: Noel, ¿compusiste alguna cosa nueva? Sí. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás escribiendo? Como que le querían sacar, ¿no?, un poco el samba de adentro que él traía, que con una corta vida, ¿no?, dejó más de 300 zambas con 27 años de edad. Y bueno, y da mucho para eso. Sabemos que él no era un cantor, más allá de que hay muchas grabaciones de él cantando. Por eso él abre, ¿no?, el tema de la interpretación, en este caso a estas mujeres, ¿no?, como Aracide Almeida y Marília Batista. Y Aracide Almeida va a pasar a ser la referente, ¿no? Como, como, sí. como llevando un poco la vida de Noel Rosa póstumamente, ¿no? La, claro, la que va a seguir trabajando. Claro, con eso. También la que va a hacer que se redescubran y que temas inéditos, zambas, claro, inéditos compuestos por Noel Rosa más adelante, ¿no? Más en los años 50. Uh-huh. Ella graba algunos zambas que nunca se habían escuchado, entonces eso también hace que haya una profundización de la obra de él a través de la interpretación que hace Aracy. Y también interesante pensar, ¿no? Como como decía Ale, una mujer que fue tan importante en la época, por cantar en la radio, por hacerse una cantora tan conocida, también era criticada por eso, ¿no? Uh-huh. Como una actitud transgresora para lo que eran las mujeres de la época y lo que se esperaba de ellas. Entonces también ella tenía una forma muy relajada, parece ser, sí, o que sí participaba obviamente con sus amigos, con Noel Rosa y con todos estos compositores y zambistas de la época, participaba de esas reuniones nocturnas. Claro, o de, sí, sí, sí. Entonces, bueno, era recontra criticada y se decía, bueno, por esto, por su forma relajada, por los trajes que usaba, más masculinos, claro, y por ser la dama del central, ¿no? Como claro, la sí, mujer sí de la estación, como se, claro, la, se la criticaba por su origen popular también, ¿no? Sí, y bueno, de esas noches, ¿no? De bohemia ahí, cuando empezaba a surgir esas callecitas de Lapa, que tan hermosamente se muestran en la película de Noel, el poeta de Avila, es una película hermosa, donde se pueden ver un poco algunas de estas cosas, ¿no? Que estamos comentando, de una época de mucho, mucho, mucho samba. Aracy de Almeida va a ser una figura importantísima. El samba que escuchamos recién, que se llama Voz de un Muerto, no es un samba de Caetano Veloso, claramente no haciendo referencia a Noel Rosa. Uh-huh. Como que Aracy siempre en entrevistas y demás lugares siempre dijo como que siempre lo llevó con él, ¿no? Como que durante toda su carrera, posterior al fallecimiento de Noel Rosa, ella va a cargar un poco con su vida, ¿no? Con su nombre. Y bueno, Caetano ahí compone esa musiquita hermosa. Sí, y a la vez ella va a funcionar en la historia como un puente entre el samba y la bossa nova, ¿no? Porque es una mujer que también después en algunos boliches y en algunos lugares donde ella cantaba en el sur, más en Copacabana, uh-huh, en esas zonas, va a ser descubierta también por Vinicius de Moraes y muchos artistas que también van a hacer que ella se introduzca en este campo de la bossa nova y después por eso también Caetano va a escribir este tema para que cante ella, ¿no? Como que ella va también a empezar a cantar con estos otros que, bueno, que no están tan ligados al samba, pero a la vez sí, ¿no? Como ese sí, puente sí, sí, entre estos dos géneros. Sí, sin duda. Ella conoce un compositor muy importante que se llama Custodio Mezquita, que era un gran guitarrista, gran compositor, que es de los primordios, ¿no? De lo que después va a ser la bossa nova. Uh-huh. Junto con Garotto van a ser dos compositores a través de la guitarra que van a marcar muy fuertemente el camino armónico que después va a dar en la bossa nova y que va a abrir otro mundo, ¿no? Este análisis me gusta mucho a mí. Hoy estaba escuchando un historiador que nosotros tenemos ahí como referencia, que se llama Luis Antonio Simas, que él comentaba un poco esto, ¿no? Cómo el samba tiene esa capacidad, lo que voy a repetir lo que ya dije hoy, esa capacidad, ¿no? de seguir siendo reconocido como el samba y a su vez dentro de ese nombre y de ese concepto poder agrupar a diversos géneros que toman alguna célula rítmica, que toman algún rasgo melódico, que toman la historia del samba como temática y que se esparce por todo Brasil, ¿no? Eso es muy interesante y en la radio se va a empezar a ver bastante esa diseminación de diferentes células, ¿no? Del samba que se van a ir multiplicando en el samba canción, el samba bolero, tenemos un samba más ligado al foxtrot, a los sambas que después van a dar en la gafieira, también los sambas de salón, mismo los sambas que después van a dar en la bossa nova, tiempo después el samba reggae, bueno, cantidad de músicas que van a nacer del samba y que en esta época se van a empezar a diseminar a través de la radio. Estamos aqui no tablado, feito de ouro e prata,